Este programa se llama Agregado Cultural, como ustedes ya saben. Esta canción se llama Corner, que tal vez eso no lo sabían. Y la banda que la toca se llama En Proceso. Hay que mover el cielo. Bien, empecemos con las formalidades. Yo soy Walter Omedé, soy el locutor de este programa que se llama Agregado Cultural para Rock and Radio, y esta es la sexta edición ya de mi programa. Y la canción que acaban de escuchar, la canción con la que abrió el programa esta vez, se llama Corner, y es de una banda que se llama En Proceso. Ellos son de aquí, del DF, de donde somos originarios nosotros también, y tuvimos la oportunidad de verlos el sábado en un lugar que se llama Green Paddock, un bar muy bonito ahí en San Jerónimo. Y también tuvimos la oportunidad de charlar con ellos y hacerles unas cuantas preguntas y grabarlas para podérselas ofrecer a ustedes aquí en el programa. Aunque algo pasó con la grabación, que se perdieron algunos fragmentos de la entrevista. Me da muchísima pena porque la entrevista, la verdad, valía la pena que saliera así completa, pero pues no se va a poder, solo podremos poner algunos de los fragmentos que logramos rescatar, y pues ni modo, habrá que escucharla así. Una disculpa a los muchachos de En Proceso y una disculpa a ustedes por no poderles ofrecer el material completo. Y bueno, les comentaba que los vimos en el Green Paddock, y yo ya había tenido la oportunidad de escucharlos a través de su MySpace, pero ahora que los vi en vivo, como que me gustaron más todavía. En vivo suenan, digamos, bastante mejor a lo que suena en su MySpace, empezando por la calidad de grabación, ¿no?, de las canciones que tienen en su MySpace, que no es una calidad muy óptima. Pero en vivo sí que lo saben hacer, son bastante buenos en vivo, tienen bastante presencia, y lo que yo les decía es que pues transmiten bastante, digamos, sinceridad, salen a hacer lo que ellos saben hacer, y solamente eso. Y bueno, los voy a dejar con un fragmento de la entrevista donde ellos nos hablan. Les hicimos la pregunta, ya saben, con eso de que ahorita todo se llama indie, y la verdad es que como que nadie sabe realmente qué significa indie, ¿no? Algunos dicen que es un sonido, algunos dicen que no, que se refiere a que algo que se hace independientemente. A nosotros no nos gusta meternos mucho con ese término porque, bueno, a mí no me gusta, porque está demasiado trillado y no le veo demasiado significado. Pero bueno, les preguntamos que qué opinaban precisamente de eso, de el término indie y de la escena y del movimiento y todas esas cosas que llevan comillas. Y bueno, escuchen este pequeño fragmento. Bueno, ¿qué opinamos del movimiento indie? Yo pienso que muchas veces la gente lo ha etiquetado como un sonido, más que, o sea, sabemos que es la distribución independiente, una grabación independiente, eventos independientes, o sea, mucho lógicamente basado en independiente, pero creo que últimamente también se ha etiquetado como un estilo en cuanto a sonido. O sea, digo, no hay precisamente así tantas bandas son indie, tantas bandas no, pero más que nada en cuanto a la independencia, pues creo que se vale, aunque igual tampoco es tan fácil. Muchas veces es una gran inversión. Y en cuanto al sonido, pues, o sea, yo pienso que cada quien suena diferente y que no por decir indie clasifiquen a las bandas en un tipo de sonido, sino que se fijen en la distribución. Eso, que eso es independiente, pero no tiene que ver nada con el sonido. Y bueno, eso es lo que yo pienso. Y bueno, claro, como todos los nombres de movimiento, pues la mayoría salen de confusiones, entonces pues pasará la historia como el sonido de todas maneras. Eso es lo que ellos opinan acerca del mal llamado, o como ustedes quieran, movimiento, abrimos comillas, indie, cerramos comillas. Y bueno, antes de que se me pase y para no verme grosero, les voy a decir los nombres de los integrantes de la banda. En las vocales está Marco, en la guitarra está Víctor, en la otra guitarra está Carlos, en el bajo está Eduardo y en la batería está Pablo. Y bueno, también les hacíamos la pregunta con respecto a por qué componen en inglés. Ya saben que ese tema también está muy latente ahorita con las bandas en México, ¿no? Que mucha gente les reclama que por qué componen en inglés si no es su idioma natural. Y bueno, mi compañero Luis les hizo esa pregunta, que por qué componen en inglés, y su respuesta fue más o menos esta, escúchenla. Bueno, la idea principal para empezar a tocar rolas en inglés, yo creo que surge a partir de el momento en que buscamos expandirnos, no solo en un mercado que es México, sino tratar de alcanzar otros horizontes que como se sabe el idioma inglés es mucho más universal, por desgracia, pero así lo es. Y bueno, también surge porque a veces es más fácil componer algo en inglés, porque al momento en que tú estás platicando alguna experiencia que tuviste, cuando la escribes en español a veces te suele agredir de lo cerca que la sientes. Y en cambio cuando es en inglés como que logras sacar esa experiencia pero sin sentirte tan cercano. Y eso es lo que le da ese grado de universalidad. Bueno, la otra razón por la que componemos en inglés a veces es por nuestras influencias. Obviamente si escuchas 200 discos en inglés y te pones a tratar de componer algo que nunca has hecho antes, lo primero que vas a hacer es tratar de copiar ese estilo de composición, y la forma en la que va a salir más fácilmente es en inglés. Ya si te pones a escuchar 200 discos en español, probablemente sea más fácil entender las palabras en tu mente en español. Bueno, esa es su respuesta para la pregunta de por qué componer en inglés. Y bueno, yo pienso que a final de cuentas, si pueden fundamentar bien su respuesta, pues ellos están en todo su derecho de componer en inglés o en español o en el idioma que gusten, a pesar de su nacionalidad, y que de repente muchos aquí en México se quieren ver bien patriotas y pues dicen que no les gusta que la gente componga en inglés, ¿no? Pero a final de cuentas, si lo pueden fundamentar con una buena razón y lo hacen bien, pues están en todo su derecho. Bueno, ahora los voy a dejar con una canción que me gusta mucho. De hecho, creo que es la que más me gusta de lo que he podido escuchar de ellos. La canción se llama Home y espero que la disfruten. Esa canción se llama Home. Como les mencionaba, creo que es la canción que más me gusta de En Proceso. Y bueno, también le preguntábamos al vocalista, bueno, más bien Marco, el vocalista, fue el que respondió a esta pregunta. Les preguntábamos acerca de, pues, cómo fue ahora sí que el proceso. para pasar de ser una banda que tocaba covers nada más para divertirse, a empezar a componer material propio y ya estar tocando en lugares como el Green Paddock y ya tener cierta cantidad de seguidores. Y bueno, lo que respondí a Marco fue algo más o menos como esto. ¿Qué tan difícil ha sido el proceso de pasar de imitación y covers a material propio? Yo lo describiría como un proceso largo, doloroso, como una larga lista de por qué tenemos que hacer lo que estamos haciendo. A final de cuentas, ese proceso, cuando tienes a 5 individuos creativos en un colaborando para hacer música, es un proceso inevitable. Y más cuando en nuestras mentes estamos pensando en un producto conciso y compacto, en donde todos los 5 podamos denominarnos como podamos denominar un solo mensaje en una pieza musical, ¿no? Entonces básicamente es esa transferencia de percepciones y mundos que los 5 nos traemos para poder entregar algo de valía y a final de cuentas un mensaje sincero acerca de lo que nos está pasando, y con un poco de suerte la gente se involucre con eso. Es lo que pasa con cualquier artista de cualquier época. Bueno, pues ahí tuvieron a Marco Muñoz hablando de cómo fue el proceso de pasar de ser una banda de covers a una banda que está tocando original y está buscando nuevos horizontes. Y bueno, la verdad, yo creo que vale la pena que le demos un poco de nuestra atención a bandas como En Proceso. Creo que vale la pena, sobre todo por la actitud que tienen ellos. Pues no son pretenciosos, ellos solo salen a hacer lo que les gusta hacer, que es tocar su música en el escenario. Ellos pues tocan con sinceridad. Y bueno, muchas veces escuchamos bandas que los medios las manipulan para que las escuchemos una y otra vez y solo centramos nuestra atención en ellas. Y por un lado hay bandas como En Proceso, a las cuales siento que les deberíamos de prestar un poco más de atención de la que normalmente les prestamos, ¿no? Digo, aparte ya saben, con eso de que es una banda mexicana y hay que apoyar al rock nacional, pues la verdad sí hay que hacerlo, aunque también hay que fijarnos en la calidad. Y yo pienso que En Proceso pues tiene calidad para salir adelante y para hacer grandes cosas. Esperemos les vaya muy bien a estos chicos. Y bueno, ya casi despido este programa, que bueno, tuvo un formato único, digamos, porque estaba dedicado a esta entrevista que tuvimos la oportunidad de realizarles a la banda en el Green Paddock. Y quiero agradecer todas las facilidades que nos dio la gente del Green Paddock. Muy amables, nos trataron muy bien, nos dieron todas las facilidades necesarias. Muchas gracias a la banda, en este caso En Proceso, que también se portaron muy bien, a pesar de que no somos muy expertos en esto de hacer entrevistas, pero se portaron muy bien con nosotros. Y también quiero agradecer a la banda Gorupos, que bueno, ellos fueron los headliners, digamos, de la noche. Y esa entrevista la van a escuchar, no estoy seguro si en Invasión Nocturna o en Metamorfosis, creo que en Invasión Nocturna. Y está muy buena también esa entrevista, espero la escuchen. En esa entrevista participamos Ana, Ángel, Luis y yo. Y bueno, para despedirme los voy a dejar con otra canción de En Proceso, que por cierto visiten su MySpace, que es www.myspace.com/enproceso, para que chequen sus tocadas, su música, información y todo lo que quieran saber. Los voy a dejar con una última canción. Esta canción se llama Past Don't Come Back. Y así despido mi programa. Mi mail es w.omd@gmail.com y la página de la estación es www.rockandradio.tk. Escuchen los programas y nos vemos en el próximo. Adiós.